La quinta esposa de Enrique VIII, la reina Catalina Howard, ensayó el papel de su propia ejecución. Cuando fue informada que sería decapitada al día siguiente, la reina solicitó que el hacha y el tajo del verdugo fuesen llevados a su celda. Y así se hizo. Un poco macabra, ¿no?